Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de Humanidades y de Ciencias Sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Pues como cada sábado están escuchando su programa Raíces, programa de enfoque antropológico, un recorrido que tenemos cada semana aquí en México, pero también a veces fuera del país para evocar, para comentar las culturas pasadas, presentes en México. Y pues en este sentido nos da mucho gusto poder volver a hablar de, bueno, el tema que a mí me habla mucho, que es la iconografía. Yo creo que Susana, que está a mi lado como cada sábado también, pues estará de acuerdo conmigo. Muchísimo, es muy interesante la iconografía. Y bueno, esta semana vamos a volver a hablar de un tema que teníamos pendiente de hace unos meses, sobre pues lo que son los dioses del pulque, que son dioses muy, muy importantes, no tan conocidos como deberían de ser, pero sí que tienen una importancia tremenda en lo que es la cosmovisión de los antiguos mexicas. Por lo tanto, nos da muchísimo gusto volver a recibir al compañero Diego Matadamas. Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, un gusto estar por aquí. Pues nosotros estamos encantados poder volver a hablar contigo, porque la última vez que hablamos contigo y con Michelle Leanda, cuando hablamos de su investigación ahí sobre policromía de esculturas mexicas, en particular de un conjunto de dioses del pulque, pues nos quedamos con muchas preguntas, Susana y yo, para entender eventualmente y dar a entender a nuestro radio escuchas pues quiénes son los dioses del pulque. Pero primero, mi primera pregunta para ti, Diego, es: ¿cómo surgió tu interés para los dioses del pulque? Porque, bueno, hay tantos dioses en el panteón mexicano, pero ¿por qué los dioses del pulque? Ah, bueno, mira, curiosamente, yo tuve la fortuna de ingresar al proyecto Templo Mayor cuando tenía solo una semana de haber entrado a estudiar mi licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Wow, pásame el tip. Y es un espacio maravilloso para el trabajo, porque uno puede conocer los materiales desde el primer momento. Se acerca a ofrendas, no solo a ofrendas, sino ofrendas espectaculares, porque pues el Templo Mayor, que fue la casa de los mexicas, fue en algún momento el centro político, religioso y económico más importante del posclásico tardío. Entonces las ofrendas que ahí se encuentran son verdaderamente espectaculares. Tuve la fortuna de trabajar con un colega que yo aprecio mucho, el arqueólogo Ángel González López, quien es un experto en iconografía, y fue él quien me acercó a en primer lugar al estudio de los símbolos y de los dioses, sobre todo de los mexicas. Él me facilitó muchos códices en los que yo pude empezar a conocer a todos estos personajes, y mi interés en particular surgió a raíz del hallazgo de una ofrenda durante la séptima temporada del proyecto Templo Mayor, la ofrenda 143, que aparecía asociada al monolito de la diosa de la tierra Tlaltecutli. En esta ofrenda apareció un elemento de cerámica muy particular, una vasija trípode muy particular, que obviamente llamó mi atención. Yo nunca había visto ese tipo de piezas, y lo primero que hice, bueno, fue preguntar, pues, ¿qué es esto, no? Y el buen amigo Ángel me comentó que se trataba de una vasija de los dioses del pulque. Entonces, en ese momento, comenzó mi interés en empezar a investigar si estas piezas habían sido recuperadas en otros contextos dentro del Templo Mayor, y efectivamente empezaron a aparecer más y más piezas de este tipo. Y finalmente, cuando llegó el momento de realizar mi tesis de licenciatura, fue el mismo Ángel quien me dijo: oye, bueno, si te gustan mucho estos personajes, ¿por qué no realizas una investigación sobre ellos, no? Y curiosamente, bueno, pensando que el tema de los dioses del pulque ha sido tratado ya muchas veces, y por grandes especialistas como H.B. Nicholson, el doctor Francisco Rivas, y otros muchos estudiosos que han estado interesados en estos personajes tan particulares. Pero la ventaja es que no había sido llevada a cabo una investigación exhaustiva, no solamente sobre el simbolismo de estos personajes, sino sobre sus representaciones materiales en las ofrendas del Templo Mayor. Yo creo que esa fue una de las grandes ventajas, que estaban ahí los materiales y que los podía estudiar. Va. Oye, y a grandes rasgos, más o menos, para todo esto, ¿quiénes son los dioses del pulque? Bueno, mira, los dioses del pulque son bien interesantes, porque empiezan a identificarse ya como un grupo de deidades personificadas y numerosas entre los mexicas. La mayoría de las fuentes los mencionan. Se trata de un grupo de personajes conocidos como los Censontotochtin, que se traduce literalmente como los 400 o los innumerables conejos. Uh-huh. Estos personajes representan, por un lado, los estados alterados de conciencia que se logran con el consumo del pulque, ¿no? Simplemente la embriaguez, ¿no? Uh-huh. El mismo Sahagún reporta que cuando uno se embriaga, es invadido por el alma de uno de estos personajes y entonces hace cualquier cantidad de destrozos, ¿no? Hay personas que ríen, hay personas que lloran, hay personas que se pelean, hay personas que se creen ser el Tlatoani, pero el hombre no es el que actúa, sino el que está actuando es el dios a través del hombre, ¿no? Se dice que son invadidos por uno de los conejos. Y por otro lado, los dioses del pulque son también seres vinculados con la luna. La luna es el astro rector del pulque, puesto que está habitada por un conejo, ¿no? De hecho, en muchos códices la luna aparece representada como una gran vasija que está rellena de agua de pulque y que tiene al interior un conejo. Entonces, todos estos personajes representan dioses lunares, dioses estelares, que son la contraparte del sol, ¿no? Son enemigos naturales de Huitzilopochtli. Y lo que es interesante, o que fue algo muy interesante que salió durante la investigación, es que si son los enemigos naturales de la deidad rectora de los mexicas, ¿por qué se les rendía culto dentro del templo mayor y dentro de muchos pueblos vecinos? Porque si nosotros observamos las listas donde se enumeran algunos de estos personajes, principalmente en los códices del grupo magliavequiano, vemos que todos tienen nombres que representan pueblos. Por ejemplo, está el dios Tepoztécatl, ¿no?, que es el dios de Tepoztlán. Uh-huh. O Toltécatl, que es el dios de Tula. Y aquí hay un grupo diferente de deidades que al parecer eran adoradas en diferentes provincias de los mexicas, y cada pueblo tenía su dios particular del pulque. Bueno, ¿y con cuáles atributos iconográficos se les puede reconocer a estos dioses del pulque? Ah, mira, el estudio o la identificación inicial de los atributos de los dioses del pulque se lo debemos al arqueólogo H.B. Nicholson, quien se encargó de estudiar el complejo a detalle y se percató de que hay algunos elementos básicos de estos personajes. El primer y más característico de ellos es una nariguera que tiene forma de media luna, que se le conoce como Yacamezcli, que se traduce como luna de la nariz. Uh-huh. Este elemento es justo esa representación de la media luna en forma de vasija, y es lo que les da su atributo como seres lunares particulares. Pero hay otros dioses que también utilizan la Yacamezcli, y uno de ellos, por ejemplo, Tlazolteo no es en todos los sentidos una diosa del pulque. Y por lo cual Nicholson se percató de que los dioses del pulque se identifican más bien con una conjunción de elementos. Se encuentran también, por ejemplo, las orejeras de papel, que también comparte con Tlaloc, el moño de papel, el tocado de plumas de garza. Llevan como elemento característico un bastón de obsidiana que parece más bien un hacha que tiene, uh-huh, clavado un cuchillo de pedernal. Se le llama Itzopili y es su arma característica. Y llevan además un escudo cuadrangular que tiene generalmente pintado el símbolo de la luna. Va. Lo que nos surgió ahorita, bueno, como parte de esta tesis, algo que surgió muy interesante fue que dentro de las mismas excavaciones del área alrededor del monolito de Tlaltecutli se encontró un elemento de oro que representa un tocado de los dioses del pulque. Es la primera vez que esta pieza aparece en toda Mesoamérica, y lo que es muy interesante es que si uno vuelve a estas mismas listas que te comentaba de dioses del pulque que están en los códices, todos los dioses la portan. Si pudiéramos hablar de un símbolo característico de los dioses del pulque, sería ese. Desafortunadamente, en otros códices, principalmente los de filiación mixteca, estos dioses no visten ese atavío. Entonces creemos que se trata de un elemento simbólico exclusivo de los mexicas y que se convirtió en ese momento en su atributo característico. Pero como te comento, solamente existe una pieza, no hay más, Y bueno, en los códices pues es muy clara, pero no hay más elementos. En las esculturas no aparece tallada, por ejemplo. Diego, nos queda un minutito ahí para hacer un primer corte musical. Rápidamente, ¿nos puedes decir cuál fiesta principal ahí de las veintenas o de las fiestas que tenían en el calendario mexica estaban honrados o venerados los dioses del pulque? Sí, se les rendía principalmente culto en la fiesta de los cerros en Tepeilhuitl, uh-huh, junto con los dioses de la lluvia, con Tlaloc, aunque revisando las fuentes hay diferentes fiestas en donde hay presencia de los dioses del pulque, principalmente en la fiesta de Izcalli, cuando se hace el festejo de Huitzilopochtli. En la escaramuza que se representaba del nacimiento de Huitzilopochtli también se personificaban a los dioses del pulque como estos enemigos de Huitzilopochtli que eran vencidos, ¿no? Va. Pues tenemos un panorama un poquito, yo creo, un poco más claro de quién eran los dioses del pulque, cuándo se veneraba, cómo se podían reconocer. Vamos a escuchar un poco de música, Susana. Sí, claro que sí. Diego, también escuchamos ahí un poco de música. Regresamos contigo luego para seguir hablando de este tema iconográfico que nos interesa muchísimo aquí en Raíces. Este es el son del pulque, yo se los voy a cantar. Anoche yo lo compuse al salir de un tinacal. El tlachiquero me dijo, háblame de nuestra ley. El pulque es para los hombres de mucha ley. Me subo en él, me tambaleo, le chupo el jugo, me saboreo. También hay pulque, sí señor. Y arriba Chalmita, cuñao. Allá para Don Tirso y para Palo en San Pablo. Una cosa yo les digo, nunca tomen pulque tierno, porque corren el peligro de que les pongan los cuernos. Si te tomas tu pulquito, se toma el estilo Hidalgo. Cruzada de vaso lleno, se castiga al que deje algo. Me subo en él, me tambaleo, le chupo el jugo, me saboreo. ¡Échale, échale, chao! ¡Uro! Si te paseas por Hidalgo y te vas a divertir tomándote un rico pulque y salsa de chinicuil. Si te tomas tu pulquito, se toma con cacahuate. Pregúntale a mi compadre, su mujer dio luz a cuates. Me subo en él, me tambaleo, le chupo el jugo, me saboreo. El mariachi es de Cocula, Pedro Infante, el de Guamuchi. El pulque es de puro Tula, lo inventó la reina Xochitl. El Distrito Federal presume con ejes viales. Nosotros aquí en Hidalgo nos guiamos por maguellales. Me subo en él, me tambaleo, le chupo el jugo, me saboreo. Si tomas de llanos de Apan, serás buen agricultor. Y si tomas de Huichapan, llegas a gobernador. Ya con esta me despido, ya me voy a retirar. Y le digo a mis amigos, ya me voy a trabajar. Me subo en él, me tambaleo, le chupo el jugo, me saboreo. Estamos de vuelta en estudio de Radio DEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. Estamos en compañía de Susana Lozano, Susana que siempre está conmigo ahorita para acompañarme y interrogar, cuestionar a nuestros invitados como el pobre Diego Matadamas que nos está escuchando en la Ciudad de México. Que nos está hablando justamente de su investigación y lo que es más bien la iconografía de los dioses del pulque, dioses muy importantes. Pues te iba a preguntar ahí, Diego, ¿qué nos dan a entender esos totoxtín, esos conejos, sobre la religión mexica? Así, a muy grandes rasgos también, como que muy generalmente. Sí, bueno, pues nos da a entender que aquello que decían los conquistadores y los cronistas europeos sobre el pulque no es del todo cierto. Efectivamente existía una serie de restricciones acerca del consumo de pulque entre la población en general, principalmente porque era una bebida cargada de sacralidad que no cualquier persona podía controlar. Es decir, esta bebida tenía la esencia de los dioses, entonces no cualquiera podía controlarla, tenían que ser personas entrenadas. Pero por otro lado, nos permite conocer que el pulque fue no solamente un producto nutricional, como en algún momento se pensó que se utilizaba durante las sequías, ¿no?, para dar energía en el trabajo, etcétera, sino que realmente existía un culto muy particular a la bebida, a sus efectos, y era generalizado en toda la población al grado de que existen representaciones de estos personajes en el recinto ceremonial de Tenochtitlan, en el espacio religioso por excelencia. Va. Tengo una pregunta, ¿cómo era percibida la embriaguez? ¿Era algo positivo, negativo, medio extraño? Sí, como te comentaba, la embriaguez era la posesión de uno de los dioses, uh-huh. Yo creo del pulque del ser humano, ¿no? Sí, nada más para precisar, eventualmente, ¿cómo estaba visto la embriaguez en la sociedad mexica? Bueno, sabiendo que ya hay ese aspecto, pues, ahí como metafísico, digamos, pero el ebrio en la calle, ¿cómo lo percibía la gente? El que se emborrachaba con pulque, porque, bueno, ahorita, bueno, consumimos todos, podemos consumir pulque y no nos va a quedar nada mal, ¿verdad? Pero en aquella época, ¿cómo era percibida la embriaguez por los mismos mexicas? Ah, bueno, dentro de este grupo de restricciones en el consumo, las fuentes y los códices narran que al ebrio se le castigaba con la pena de muerte. Vaya. No se podían embriagar. Era así, así de simple. Cualquier persona que se embriagaba fuera del momento era asesinada. Principalmente el Códice Mendoza es el que consigna este tipo de castigos. Curiosamente, las personas mayores de 65 años eran a las que se les permitía beber pulque, uh-huh, sin restricciones, ¿no? Los ancianos tenían la posibilidad de beberlo porque el pulque es una bebida fría, ¿no? Simbólicamente es fría, entonces ayuda a enfriar el calor que con el tiempo han ido acumulando los ancianos. Uh-huh. Pero, por otro lado, en las fiestas sí era permitida la embriaguez cuando existía una preparación y de todo el grupo que iba a consumirlo por parte del sacerdote. De hecho, hay una fiesta muy muy importante en la que se coloca un gran tazón con forma de conejo, uh-huh, y se colocan unas 206 cañas al interior, de las cuales solo una está perforada. Uh-huh. Entonces todos los sacerdotes empiezan a danzar alrededor de este gran tazón y empiezan a succionar las cañas. Uh-huh. Solamente el que encuentra la perforada tiene el derecho de acabarse todo ese gran tazón, ¿no? Entonces, en los rituales de paso, por ejemplo, en la fiesta para que los niños pues, se convirtieran simbólicamente en adultos, cuando se les ponían las orejeras, se les daba a consumir pulque y se les invitaba a realizar actos sexuales. ¿no? Embebidos por el estado de éxtasis que alcanzaban con el pulque. Uh-huh. Durante las inauguraciones de las casas se derramaba pulque en los cuatro extremos. Al fuego, por ejemplo, a la llama de fuego se le libaba el pulque. Entonces hay toda una serie de situaciones muy interesantes con el consumo de la bebida, porque por un lado sí se puede consumir, pero por otro lado no se puede consumir, claro, ¿no? Pero bueno, uso controlado, esto, vamos a decir, regulado. Claro, había una regulación completa del estado de consumo de esta bebida, ¿no? Va. Diego, se nos está acabando el tiempo. Rápidamente, una o dos referencias que nos podías recomendar para entender un poquito más quién eran los dioses del pulque, o para seguir más hablando de descubriendo los rituales relacionados con la embriaguez y el consumo de pulque. Sí, yo creo que uno de los libros básicos es de Osvaldo González de Lima, que publicó el Fondo de Cultura Económica. Uh-huh. Se llama El Maguey y el Pulque en los Códices Mexicanos. Es uno de los primeros estudios que se hace sobre estas deidades y sus representaciones en las pictografías. Es un trabajo muy completo. Curiosamente, Osvaldo era un químico, pero muy interesado en el tema. Y obviamente el artículo por excelencia es el de H.B. Nicholson, que aparece publicado en el Handbook of Middle American Indians, que es el del complejo Metochtli, ¿no? Es un artículo muy breve, pero muy completo, y una investigación muy muy buena, como las que solía hacer Nicholson. Ya, pues ahí con eso detenemos para conocer un poquito más. Agregaremos eventualmente más referencias que nos recomendará Diego en nuestra página raicesudem.blogspot.mx. Muchísimas gracias, Diego, por haber estado con nosotros. Un placer. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, nosotros, Susana, vamos a hacer como cada semana nuestra pausa antes de pues comentar nuestra actualidad antropológica de la semana. Regresamos después de este corte musical. Y de capilla me pongan Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM, acompañado por Susana, por supuesto, para pues comentarles la serie de eventos, exposiciones que podrán conocer durante esas vacaciones. Entonces, ¿qué tenemos primero, Susana? Bueno, algunas exposiciones que tenemos son La Quin, Poderío del Oriente Maya, en el Museo del Palacio de Cantón en Mérida. Va a estar hasta junio de este año, tenemos todavía mucho tiempo para aprovecharla. Exposición fotográfica Lo de Candela, Afrodescendientes de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Uh-huh. Este en el Museo Nacional de Culturas va a estar hasta el 30 de abril. Este sí nos queda un poquito menos de tiempo. La exposición temporal Caminos de Luz, Los Universos Huicholes, en el Museo Nacional de Antropología en la Sala A. Esta va a durar durante todo el mes de abril también. Tenemos la exposición itinerante Máscaras y Rostros de Chiapas, Símbolos y Tradiciones, en el Museo Regional de Chiapas, ahí en Tuxtla Gutiérrez. Va a estar hasta diciembre del 2017. Tenemos también la exposición temporal Espiral y Movimiento, donde se presentan cajetes, malacates, sellos y platos mexicas, en el Centro de Interpretación México-Tlatelolco. La entrada es totalmente libre y va a estar durante todo el mes de abril. Bueno, ya tenemos entonces bastantes opciones en diversos puntos del país. Queda también por fuera del país la exposición Maya Das Rätsel der Königstädte que propone el Museo de Flats en Spira, Alemania, hasta el 23 de este mes. Quedan entonces unos cuantos días para conocer esta exposición de piezas que provienen en mayoría de Guatemala. Como quiera, les vamos a hacer también la convocatoria, la invitación para unos eventos que se van a llevar a cabo durante la semana de Pascua, empezando primero con una práctica que se llama Templo Mayor de Tenochtitlán, que va a impartir justamente la directora del Museo Templo Mayor, Patricia Ledesma Bouchon. Esta charla, esta práctica, se va a hacer en el Museo de Xochicalco, Morelos, el martes 18 de abril a las 11 de la mañana, allá por el estado de Morelos. Luego tenemos un curso que también arranca, es un curso sabatino que va a proponer el Museo Nacional de Antropología, un curso que se llama Viajeros en la Arqueología de México y Centroamérica del siglo XVI al siglo XIX. Este curso lo va a impartir el doctor Félix Learma Rodríguez y se va a dar entonces en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún del Museo Nacional de Antropología. Favor ahí de comunicarse directamente con la sección ahí de educación del museo, pueden directamente buscar la página del Museo de Templo Mayor en Facebook para tener todos los datos. También queremos comentarles la convocatoria a un curso que se llama Tradiciones Lúdicas en México, que va a impartir el maestro Alejandro Olmos Curiel, y bueno, este evento también en el Museo Nacional de Antropología, recordando ahí la tradición y en particular los estudios hechos por Enrique Florescano sobre el juguete mexicano. También las jornadas permanentes de arqueología van a tener su doble sesión el viernes 28 de abril, todavía falta, pero para que vayan preparando ahí, separando la fecha, en el auditorio Eduardo Matos Moctezuma, pues del Templo Mayor. Tenemos primero la ponencia Paisaje, Gráfica Rupestre en la Región de Chalco, la va a presentar Adán Meléndez a partir de las 10 de la mañana, y luego seguirá Gabriela Mejía Apple y Marta Blasco Martín, que nos van a presentar una ponencia sobre los artefactos de hueso recuperados en contextos arqueológicos de Xochimilco a partir de las 12 horas. Hay también unas pocas noticias ahí que queremos comentar, Susana. Sí, tenemos pocas, pero muy interesantes. Se presentan los avances del proyecto arqueológico subacuático Hoyo Negro en el Congreso de Vancouver. Pueden buscar más información en la página de Lina directamente. Por otro lado, terminan ya las labores de conservación y restauración de las pinturas murales de Bonampak. Igualmente, más información en las páginas de Lina de estos murales tan preciosos. Y bueno, para terminar este programa, recordamos también una novedad de publicación muy interesante, más bien la digitalización completa en súper alta resolución que propone la Biblioteca del Vaticano, lo que es el Códice Borgia, que es uno de los códices más conocidos que más se utiliza en la iconografía actual, justamente para hablar de civilizaciones prehispánicas. Entonces pueden hacer un zoom muy muy preciso sobre todo lo que son las láminas de este códice conservado en la Biblioteca Vaticana. Ojalá pronto puedan también proponer lo que es el Códice Vaticano A, el Vaticano B, que también son documentos muy relevantes para nuestros estudios. tuyos. Pues ya, estamos de vacaciones, por fin. Por fin. A descansar una semanita. Muy merecidas vacaciones. Ajá, bueno, de hecho vamos a descansar 2 semanas. Regresamos como quiera, tenemos un programa grabado que se emitirá el próximo sábado. Y pues regresaremos tranquilamente a partir de ahí del día 17-18 aquí en la Universidad de Monterrey. Mientras, pues disfruten ahí su semana de vacaciones si tienen. Los días santos, momento ahí también de reflexión. Para mucha gente, como quiera. Y pues recordándoles que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Gracias, Susana. Gracias, Bertrand, y a todos los que nos están escuchando. Gracias a Checo. Les habla Bertrand Lobjoa. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.